Canción de Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, Haciendo el Amor de la Nada, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, edición de hoy miércoles, hoy 23 de octubre del año 2024. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche y 8 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche. Después de escuchar esa de Air Supply, vamos con una power ballad. With Arms Wide Open es Creed en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Power ballad. Una power ballad. Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Welcome to this place, I'll show. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Comentamos que lo que sucedió en una fecha como hoy en Estrellas de Medianoche sucedió el 23 de octubre del año 2006. Amy Winehouse estrena su canción emblemática Rehab como sencillo extraído de su segundo álbum Back to Black. La letra es autobiográfica y habla de la negativa de Amy Winehouse a ingresar en una clínica de rehabilitación. Amy Winehouse ganó 3 premios Grammy, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, y también se ganó un premio Ivor Novello a la Mejor Canción Contemporánea por este tema. Es Rehab, Rehabilitación. Amy Winehouse en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sucedió el 23 de octubre, año 2006. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de Elton John, Candle in the Wind, una veladora en el viento. Esta canción pues sirvió también como de base para hacer otro éxito y más importante, más rotundo, más vendido, más masivo, que fue el homenaje que le hizo Elton John a la princesa Diana de Gales, basado en esta canción, Candle in the Wind, y la versión de esta canción es de los 70, la versión del homenaje a la princesa Diana de Gales fue del año 1997 con motivo de su fallecimiento trágico. Pero la canción original, la que escuchábamos en Estrellas de Medianoche, Candle in the Wind de Elton John. Y bueno, continuamos con la música, Estrellas de Medianoche, las primeras dos horas con baladas, canciones así suaves y con algunos datos importantes, como el siguiente. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ¿Cómo les parece que en una fecha como hoy, 23 de octubre, año 1995, la banda Def Leppard se hace un lugar en el libro Guinness de los Records al tocar en 3 continentes en un mismo día? Es decir, en 24 horas hicieron sus presentaciones en 3 continentes diferentes, en Tánger, que queda en Marruecos, en África. Se presentaron también en Londres, en Europa, y se presentaron en Vancouver, Canadá, en América, en un mismo día. Y eso pues les dio oportunidad para tener su lugar en el libro Guinness de los Records, la primera banda en presentarse en 3 continentes diferentes en 24 horas. Sucedió con Def Leppard, a quienes escuchamos en Estrellas de Medianoche con Love Bites. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

Una canción del siglo XXI, el tema que escuchábamos con la agrupación de Backstreet Boys, Drowning, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. John Lennon está próximo a cumplir 44 años de su fallecimiento. Sucedió el 8 de diciembre del año 1980. Y bueno, de lo que sucedió con su asesino, pues se investigó muy rápido lo que hizo, cómo actuó los días previos al asesinato de una de las leyendas más importantes de la música, John Lennon. Pues resulta que en una fecha como esta, 23 de octubre del año 1980, es decir, unos dos meses, un poquito más de dos meses, o menos de dos meses, yo diría, de haber cometido ese atroz crimen, Mark David Chapman,